Poética o consejos a un joven poeta. Trabaja y calla. No pidas, no llames, no cejes, no llores, no mendigues jamás lo que mereces. No escribas a quienes no quieren conocerte, escribe solo. Olvídate de ser alguien, estás solo y solo has de llevar a cabo tu trabajo. Eres nadie. Eres un náufrago. Arroja, si lo deseas, tus mensajes al mar y olvídate de esperar una respuesta. No hay respuestas. Entrégate día y noche, en cuerpo y alma, al amor, a la vida, a la poesía y lo demás que venga si ha de venir o que no venga. Olvídate del mundo, olvídate del siglo. Aleja de ti las pantallas. No publiques hasta que alguien no venga a pedirte tu libro. Y si no viene, nada. Prepárate a morir, a ser inédito, a ser leído solo después de muerto o nunca. La fama no te sirve para escribir mejor. A menudo sucede lo contrario. Lee, escribe, vive, sé feliz, haz feliz, canta y calla. Recuerda las palabras de Platón. Lo mejor para la sed es el silencio. Vasos de sed. Si dudas de tu sed, si no te atreves a preguntarle o a ponerle un nombre, si solo sabes que buscas un agua que la sacie y no hallas sino pozos y en ellos ecos que te llama, bebe. Si la sed al beber desaparece, es que era solo sed. Sigue buscando, pero si crece en ti cuando la sacias, si quieres no dejar de tener sed, sino seguir bebiendo día y noche vasos de sed, no hay duda, puedes llamarla amor. Seguir sufriendo y saber que no existe quien te guía. Yo que tú me amaría, llamaría, no perdería el tiempo, me diría que sí. No dudaría más, escaparía. Daría lo que tienes, lo que tengo, por tener lo que das, lo que me dieras. Me soltaría el pelo, lloraría de gozo, cantaría descalza, bailaría. Le pondría a febrero un sol de agosto, moriría de gusto. No pondría ningún pero a este amor. Inventaría nombres y verbos nuevos. Temblaría de miedo ante la duda de que fuese solo un sueño. Me iría para siempre de ti, de allí, conmigo. Yo que tú me amaría. Me diría que sí, me faltaría tiempo para correr hasta tus brazos, o al menos, qué sé yo, respondería a mis mensajes, a mis tentativas de saber qué es de ti. Me llamaría. ¿Qué va a ser de nosotros? Me daría una señal de vida. Yo que tú. Museo de la Acrópolis. Una mano de mármol, pero solo los dedos, sobre un hombro de mármol sin cabeza. Un brazo erosionado que nadie tiende a nadie. Un caballo sin patas. Un jinete que es solo sus muslos. Dionisos a pedazos, recompuesto. Un toro sin cuernos que está siendo devorado por un león que no está. Solo sus garras. Admiramos lo desaparecido. Tal vez nuestra cultura nace de estas ausencias, de lo vacío, de lo que no hay. También nosotros somos lo que queda de nosotros, lo que nos falta, el hueco que nos cuida. La sed a nosotros. Como una palabra en fuga que se hubiese detenido desnuda para entregar sus ropas a nuestro deseo y le dijera: no soy el amor. Vladimir Holland. Lo mismo que las calles conducen a otras calles, los pasos a otros pasos y la sed a nosotros, la incierta claridad de la mañana ilumina el cansancio de buscar sin descanso a quien nos busque. Tal vez en una esquina de la noche nos hemos visto y nunca lo sabremos. Lo mismo que las horas nos llevan a otras horas, los días a otros días y el dolor a nosotros, las manos del amante no encontrado nos entregan un ramo de renuncias y la promesa de no morir solos. Mientras, tal vez su cuerpo, ahuyentado por nuestra propia urgencia en encontrarlo, se nos va adentrando en la sangre, en el sueño, a través de las calles, o ayer, o estas palabras. Nombres borrados. La mente no es un lápiz para tomar apuntes. Es una goma de borrar. Marco Besovic. Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios, ni los pronombres, ni los adjetivos, como uno estaría tentado de creer, ni las motas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana. El vaso pasó a ser eso. Y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa, robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos que se mueven en la sangre como si fuesen peces, hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos. Visten de amor lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se esfuman y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana. Yo dejo de llamarme. La palabra dolor no significa nada. La espada y la pared, modos y modismos de escribir. Escribo de puntillas, a escondidas, a trancas y barrancas, a tientas, no a sabiendas, al vuelo, a duras penas, contra viento y marea, a pies juntillas. Escribo a ratos perdidos los ratos que he perdido. Escribo entre la espada y la pared. Me agarro a un clavo ardiendo, me busco las cosquillas. Escribo al buen tuntún, sin ton ni son, a secas, a la buena de Dios, a lo que caiga. Escribo a tumba abierta, dando tumbos. Escribo para no hacer otra cosa, por puro vicio, por pasar el rato, para matar el tiempo, el gusanillo, mil pájaros de un tiro. Tiro piedras a mi propio tejado porque sí. Pienso en las musarañas, rizo el rizo, pierdo ripio. Predico en el desierto, cultivo habas contadas, naranjas de la China. Pongo pies en pared, pierdo las riendas. Escribo para irme de la lengua, para que no le puedan crecer pelos, para que se me vaya el santo al cielo. para estar en las nubes o en la higuera. Escribo para no perder el hilo, para caer de un guindo, si es posible, en la cuenta, para que se me venga el mundo encima. Escribo entre la espada y la pared, y en lo que digo aquí hay gato encerrado. Sus ojos verdes brillan por su ausencia. Palmeras. Nacemos de la sed. Somos palmeras que van creciendo a fuerza de perder sus ramas. Nuestros troncos son heridas, cicatrices que el viento y la luz cierran, cuando el tiempo, el que hace y el que pasa, ocupa el corazón y lo hace nido de pérdidas, erige en él su templo, su áspera columna. Por eso las palmeras son alegres como los que han sabido sufrir en soledad y se mecen al aire, barren nubes y entregan en sus copas alomas a la luz, fuentes de fuego, abanicos a Dios, adiós a todo. Tiemblan como testigos de un milagro que solo ellas conocen. Somos como la sed de las palmeras y cada herida abierta hacia la luz nos va haciendo más altos, más alegres. Nuestros troncos son pérdidas, es trono nuestro dolor. Es malo sufrir, pero es preciso haber sufrido para sentir, como un nido en la sangre, el asombro de los supervivientes al aire agradecidos y estallar de alta alegría en medio del desierto. Dos islas. No hago vida de mí. Cuando estoy solo, no hago vida de mí. Te necesito a cada instante, siempre, incluso cuando no sé quién eres tú, ni dónde estás, ni qué quieres de mí. Cuando estoy solo, siento que estoy en mala compañía. No sé hacer vida de mi soledad, pero no sé tampoco no estar solo. No sé de mí sin ti. Te necesito tanto como te temo. Amo tus manos, tal vez porque no están. Amo el abismo abierto entre nosotros. ¿Qué es nosotros? Que no existimos. Busco otro pronombre que no sea tú, ni yo, nosotros, nadie. Una especie de you, de to, de tuya. De mogador para tallar la barca de madera y mentira, donde huir, donde juntos deseándonos. Somos dos islas, una frente a otra, que aman el mar que las separa y une. Canción del suicida. Yo soy aquel que sabe la fecha de su muerte. Soy el que decide. Nadie puede negarme este poder. Nadie podrá después responder a las muchas y feroces preguntas que dejaré en el aire como herencia y condena a quienes me quisieron. Tan en vano. Quien ama no conoce la respuesta. Yo sí. No la diré. Moriré contra todos. Soy el único que sabe de su vida la segunda fecha, la que teméis, la que cierra el paréntesis, la que dicen que solo Dios conoce. A Él, que todo lo sabe, preguntadle por qué me fui. Y así, ¿por qué hice esto? Nadie os dirá más claro, más oscuro. Lo que yo os digo yéndome. Adverbio de lugar. Aquí es donde estoy yo. Esté donde esté, yo siempre estoy aquí donde me ves. Esta casa, estas caras, estas cosas cansan. Porque aquí cansa. Aquí hace sed de irse. Sed de allí. Pero allí es el lugar donde jamás podré estar. Donde yo soy imposible. Vaya donde vaya, allá donde yo llegue será aquí. Y estaré ya esperándome a mí mismo, con un ramo de rosas iguales en la mano. Ahí es tu aquí. Ahí parece un grito porque es donde te duele. Yo quiero estar ahí, donde estás tú. Tú aquí, o mejor, los dos allí, remotos. Juntos, porque lo vivo es lo junto. Ahí hay el amor que no hay aquí. Esas cosas tocadas por tus manos, eso que piensas, dices, callas, sueñas. Esos lugares donde estás sin mí, eso deseo, eso necesito. Y ser tú ahí, tu aliento intercalado. Allí es la salvación, el espejismo nacido de la sed de estar aquí. Allí sí que seríamos felices, donde tú aquí y mi ahí estarían juntos. Comerían perdices que no existen. Allí es la lluvia aquella que cae sobre este páramo sediento. Allí es Jauja, el dorado. No hay palabras que puedan dar idea de aquel sitio. Las palabras son estas, nunca aquellas. Yo estoy aquí, y tú ahí, y allá nosotros ¿cuándo? Esto es piedra, eso es seda, aquello es mar. Aquí hogar imposible, íntima ausencia, odiado domicilio, cárcel del cada día. Ahí calor del tú, tu vida mía, tesoro de tu isla, aire de amor. Allí, donde no estamos, llueve sobre la vida que nunca será nuestra y nos aguarda.